Concretas, decía Fidel Castro. Basta de abstracciones. Basta de abstracciones. Manu Rivas, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11-50-12-35-89. Ya nos están llegando mensajes, sobre en un ratito vamos a dar cuenta de ello, Lucas. Tenemos el gusto de saludar a Alexandre Roy. Él es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Economía Social, INAES. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buen día, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos. Ante todo, quiero consultarte por tu biografía, porque vos sos nacido en Francia, pero bueno, ya podemos ir a argentino por elección de INAES. Contanos cómo estás evaluando, el momento de la Argentina y el rol tanto del cooperativismo como del mutualismo en nuestro país. Bueno, creo que siempre el mutualismo y el cooperativismo han sido actores, movimiento, una lógica que ha permitido atravesar con mucho más fortaleza los momentos de crisis. Nosotros obviamente que defendemos esa forma de organización de la vida y de la producción en todo momento de la historia, pero es cierto que en los momentos de crisis es una herramienta clave. Entre otras cosas porque estos son los momentos en los cuales tiene que primar, digamos, la solidaridad y efectivamente poner todos los recursos para la producción, y eso justamente es lo que hace el cooperativismo y el mutualismo. Uh-huh. Vivir con lo propio, podríamos decir, ¿no? Que es una de las consignas que podríamos esbozar para decir, vamos a esperar que vengan las multinacionales a plantar o a traer los brotes verdes de los que hablaba el macrismo, o vamos a ver cómo generamos trabajo con lo nuestro. Totalmente, ahí está ese, efectivamente, ese elemento central de trabajar con lo propio, con lo nuestro, y también de potenciar, digamos, los saberes que tenemos sobre las realidades económicas y sociales de los territorios en los cuales se desempeñan las cooperativas y las mutuales. Entonces, eso es muy importante porque esa es la forma justamente de aportar respuestas concretas, reales, a los problemas desde la cercanía. Hay algo del cooperativismo, del mutualismo, que tiene que ver también con esa conexión con lo real, diríamos, y que efectivamente otros procesos de producción muchas veces están alejados, no necesariamente tienen todas las informaciones o efectivamente tienen intereses distanciados con las necesidades del pueblo. Bueno, hoy una de las problemáticas centrales, además del trabajo en nuestro país, tiene que ver con la inflación, que uno no puede entenderla sino como formación de precios y también producto de los monopolios, ¿no? De cómo están monopolizadas la producción de los insumos básicos, por ejemplo, para la mesa de los argentinos. ¿Hay que entenderlo de esa manera, Alexandre, o de otra? Y yo creo que es muy importante, efectivamente, dos cuestiones. Uno, que es reconocer la heterogeneidad productiva, ¿no? Es decir, que hay varias formas de producir, hay varias lógicas de producción y hay varios niveles de producción. Sí. Y eso implica asumir que hay varios circuitos de producción. Algunos circuitos de producción tienen que ser circuitos nacionales que respondan a nuestras demandas, y esos son circuitos en pesos, en moneda nacional. Uh-huh. Después hay otros circuitos que tienen que ver con la exportación, y son circuitos en divisas internacionales. Es muy importante poder distinguir los dos circuitos porque corresponden a dos intereses a veces contrapuestos, que no lo serían si efectivamente no importáramos a nivel nacional los precios externos. Ese es un primer punto. Segundo punto, si las expectativas de ganancia de algunos sectores no se fijaron en función justamente de las ganancias internacionales. Es decir, eso es distinguir circuitos. Poder privilegiar los precios a nivel interno y el tipo de ganancia que uno tiene a nivel interno, y después tener ganancias a nivel externo, pero que estén disociados de alguna manera. Pues eso es algo clave para pensar dentro de nuestras economías. Hay muchos países que en los cuales funciona así, en los cuales la ganancia externa no es la misma que la ganancia interna. Acá pareciera difícil establecer el acuerdo, pero creo que eso es un camino sobre el que hay que avanzar. Y privilegiar efectivamente la producción hecha por trabajadores que cobran en pesos, con insumos en pesos y que son consumidos en pesos. Bien, bien. Porque claro, cuando uno habla también de los monopolios, sabes que esta es una radio comunitaria que está emplazada en una empresa recuperada que es una gráfica. Y bueno, cuando hablamos de las gráficas, además de una crisis muy fuerte que hay en todo el sector, hay impedimentos, por ejemplo, si quisieran licitar para el Estado en acceder al papel, porque el papel lo tiene el grupo Clarín. Digo, hay también monopolización de ciertos insumos que determinan industrias. Ahí hay que llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos y también quizás leyes. Bueno, con respecto al papel, supo haber una ley sobre papel prensa que después el macrismo la derogó, así que entiendo que va a haber una gran tarea por delante. Sí, por eso es importante esa idea de la heterogeneidad, ¿no? No entrar necesariamente en la cuestión monopolio o antimonopolio, sino positivamente la idea de lo heterogéneo. Sí. Porque ahí hay un punto en común, es muy impactante la cuestión de los monopolios, porque en cualquier país liberal se prohíben los monopolios. Y en cualquier país en el cual se promueve justamente que haya diversidad de formas productivas, se promueve también que no haya monopolios. Y esto se llama heterogeneidad. Heterogeneidad puede ser o desde el mercado, que haya múltiples actores del mercado, o la heterogeneidad puede ser mucho más amplia y más compleja, que es que haya actores del mercado, pero que también haya actores que tienen lógicas de producción, como son las cooperativas mutuales, que justamente se funda sobre otros principios, como es la solidaridad y el pensar en el bien de la comunidad en prioridad. Entonces, ahí es muy importante que hagamos un gran trabajo de convencimiento de la sociedad de que este es un camino virtuoso y necesario para el conjunto de la sociedad. Bien. Y sí, yo creo que nosotros tenemos que pensar la forma en la cual organizamos el debate público para que podamos poner en el centro el interés general. Claro, lo común. Claro, lo común, exactamente. Cierto. Lo común. Y más en una etapa donde bueno, van a haber cada vez más sectores, ya hay, ¿no?, un gran problema de desempleo. ¿Pensás que el cooperativismo y el mutualismo pueden organizar, pueden ser una salida productiva y de, bueno, resolver cuestiones laborales? Y ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? De priorizar al trabajo de los compañeros y de las compañeras. Poner justamente los intereses del colectivo, el común, por sobre las ganancias, y a su vez asumir que para trabajar y producir se necesita tener un excedente, digamos. El problema es qué se hace con ese excedente, cómo se distribuye y cómo se valoriza ese excedente. Entonces eso efectivamente las cooperativas y las mutuales en ese sentido son fundamentales, porque priorizan el trabajo y priorizan la producción por sobre especulación o por sobre intereses que son intereses puramente intereses del capital. Entonces, eso yo estoy convencido que es una lógica central para salir de las crisis, pero sobre todo para transformar la sociedad hacia una sociedad donde lo común efectivamente es más importante que lo particular. Alexandre, cuando hablamos del cooperativismo, el mutualismo, ¿de qué participación en el Producto Bruto Argentino hablamos? Estamos hablando de cerca del 10% del PBI. Es un sector enorme, muy visibilizado finalmente en la sociedad, pero cerca más de 27 millones de argentinos y argentinas de una manera u otra están vinculados al cooperativismo y al mutualismo. Son las cooperativas las que garantizan gran parte del suministro de electricidad, de servicios de internet, de servicios públicos, que muchas veces el capital o el Estado inclusive no están en condiciones de garantizar por distintas razones, y la comunidad se organiza y presta ese servicio. Y eso en términos de servicios, y después en términos de cooperativas de trabajo. Entonces, nosotros tenemos cerca de 5.000 cooperativas de trabajo que organizan el trabajo de manera cooperativa. Sí, ¿no? Entonces, es un sector muy importante de la economía argentina y, desgraciadamente, demasiado invisibilizado. Yo creo que es muy importante que trabajemos a la visibilización de esta forma de producción, entendiendo que nosotros, digamos, siendo realistas, somos grandes defensores de una economía mixta, asumiendo de hecho que toda economía que existe realmente es una economía mixta, en el sentido de que tenés producción pública, tenés producción privada bajo lógica de mercado y tenés producción cooperativa y mutual. Entonces, eso justamente también tenemos que hacer ahí un esfuerzo enorme de convencer a la sociedad que la heterogeneidad, que la multiplicidad de formas de producción es saludable para la sociedad y para la economía. Claro. Y que ahí el cooperativismo y el mutualismo es central. 10% del PBI es muchísimo. Bien, bien. Y sabes que hay un debate fuerte en el cooperativismo de lograr poder ser proveedores del Estado. En algunos casos lo son, pero bueno, falta mucho. De hecho, el año pasado hubo un debate fuerte sobre los sobreprecios del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Donde decían, bueno, ¿por qué no cooperativas pueden venderle? Ahí, quizá cuando uno ve los procesos licitatorios, por ejemplo, en el caso de las gráficas, que uno, lo que uno conoce, encuentra en el Ministerio de Educación una dificultad para que la cooperativa llegue a ser la que licite y termina siempre ganando Clarín, Perfil, digamos, las grandes gráficas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se cambian los mecanismos a partir de los cuales el Estado compra? ¿Se está pensando en eso? Esa es una agenda que tiene muchos años, tiene muchas dimensiones legales. A veces cuando uno empieza a entrar esos laberintos de las modificaciones en las lógicas estatales, se encuentra con un montón de normas que dificultan. Muchas normas, muchas veces eran legítimas en el sentido que tratan de defender los intereses del peculio público, pero claramente eso es un sendero que hay que iniciar. Que hay que continuar, porque claro, hay muchas iniciativas en el sentido de la historia argentina, y profundizar, y de vuelta yo creo que hay algo, una dimensión jurídica que es fuerte, que no hay que negar, que es importante trabajar sobre eso de manera muy seria, y a su vez una dimensión también de cultural, o una dimensión, digamos, de imaginarios, de asumir que efectivamente el cooperativismo y el mutualismo tiene una potencia para articular con el Estado que es fundamental. Esta es exactamente la definición de la economía social del peronismo en los años 50. La articulación entre el Estado y la comunidad organizada para pensar la producción. Bien, bien. Y ahí está el sendero que hay que profundizar. Alexandre, finalmente, bueno, vas a estar reemplazando, si bien estuvo en algún mirad en el periodo antes de tu elección, de Mario Cafiero, ¿no? Un tipo que en poco tiempo generó una manera de gestionar el INAES, donde hubo, bueno, mesas de trabajo sectoriales, es decir, una manera de democratizar la discusión sobre ese instituto. ¿Esa lógica que implantó Mario va a continuar? Mira, con Mario tuve la suerte de conocerlo durante la campaña y compartíamos muchos intereses sobre cuestiones monetarias, sobre temas vinculados a monedas locales. Tuvimos muchísimo diálogo entre diálogo político y diálogo conceptual, digamos, sobre la economía social y otra forma de organización de la vida productiva y monetaria. Con lo cual, pues, conocerlo. ¿Se cortó? A ver, estamos dialogando con Alexandre Roy, titular del INAES. Ahí se cortó un poco, Alexandre, así que, para que retomes. Las comunicaciones todavía están en manos extranjeras, ¿qué vamos a hacer? A ver. No, decía que con Mario tengo una relación, digamos, política, intelectual, muy buena, muy fuerte, y además realmente era una gran persona, con lo cual, porque efectivamente no puedo sino continuar con la lógica que él planteaba, porque la comparto plenamente, bien, la asumimos plenamente, y todo lo que vamos a asumir en el INAES, y obviamente que hay dos grandes ejes que son fundamentales, que es el eje productivo. Mario, además de democratizar la institución y de abrir a una discusión amplia y horizontal, propulsó el hecho que el INAES estuviera en el Ministerio de Producción. Claro, sí. Eso me parece un cambio sustancial, ¿no? Porque antes estaba en el Ministerio de Desarrollo. Exacto. Uh-huh. sea, eso me parece muy auspicioso porque efectivamente la línea nuestra va a ser una línea productiva, de acceso al crédito y potenciar el trabajo y la producción. Y por otra parte, efectivamente, el INAES es una de las grandes instituciones del Estado en el cual se articula Estado y comunidad organizada. Y esa es gran parte de la función que nosotros vamos a sostener con las herramientas que Mario desarrolló y que nosotros profundizaremos. Bien. Lo que dijiste de la moneda digital, lo hemos charlado con Mario aquí al aire el año pasado, sí. Y es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que él decía, basta de usar billetes, pensemos una moneda digital, pero no depender de una empresa privada, sino poder gestionarlo desde lo público. Así que en una próxima entrevista me gustaría que desarrolles esta idea, que sé que es uno de los ejes que Mario dejó en pie. Alexandre, gracias por la charla y estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por... Por favor, a vos. Alexandre Roy, nuevo presidente del Instituto Nacional de Economía Social, aquí en Radio Gráfica.